comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal, com va este dijous? Ja 25 de juny, pim pam, ja ens hem menjat pràcticament la setmana. Sí, que bon estaret, migdia 31 minuts, bona hora i com cada dia us donem la benvinguda a vostra casa. A esta ràdio feta per i per a valencians des de fa més de 23 anys, com cada dia i fins a les 2, una edició molt especial, especialment pensada per i per a dones. Arranca València Abierta! Una jornada molt bonica que anem a viure avui en directe i de la que vos anem a fer partíceps, perquè anem a contar històries, anem a compartir històries de vida i de treball protagonitzades per dones. Per dones que han aconseguit en el seu entorn laboral i professional aconseguir l'èxit a base de quins ingredients? D'això em preguntarem. Volem que este matí siga inspirador per a tots aquells que esteu escoltant-nos, especialment per a les dones, però no únicament per a les dones. I ens preguntem per què, per exemple, així al nostre país hi ha el 60% dels universitaris són dones, però només ocupen el 45% del mercat laboral. Oiga, aquí passa algo. I ara te'n vas a les empreses grans i dius, bueno, vamos a ver, quantes mujeres ocupen llocs directius? No, el 5% únicament. Oiga, esto no... Esto aquí, vamos a ver, esto no puede ser. Estamos desaprovechando el talento femenino. Anem a veure. Jornals, què cobra un home? En fi, jornals amunt, jornals avall en Europa. Comparem els homes i les dones. I les dones cobren un 16% menys. Oiga, esto, però esto por qué? I en Espanya, quasi el 20%. Ah, esto. O siga, Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia, Chimo. A veure, carinyet. Tu, per tant, has de treballar quasi 3 mesos més a l'any per a cobrar el mateix jornal que qualsevol dels altres companys? Ah, espera, que és que en la 97.7 no tenim bretxa salarial. Ah, vale. Estem fent mitges, unes per unes altres. Seria, Chimo, no? Tenim molta sort. Tenim molta sort. I jo a les meues xiquetes els dic que ànimo pa'lante, que quan elles arriben segur que aquesta bretxa de la que parlem ja s'haurà extingit. I part del treball per a trencar aquesta dinàmica l'estan fent dones com les que avui són protagonistes en eWoman. Increïble. Estan compartint amb nosaltres les seues experiències, però experiències vitals, de dir, mira, estos eran mis miedos, estas eran mis perspectivas, mira, jo estava fatal, no sabia què fer, però a partir de zero van crear cosetes que anaven a més, un poquet a més, i ara dirigeixen grups, i jo crec que hi ha una cosa molt important. Les dones que dirigeixen un grup, un equip, aporten una cosa de les que està començant a parlar ara Elena Betés de Rastreator, i és aquesta part emocional femenina molt important en la gestió d'equips. Tenim una part emocional que no ens ve de sempre, ese cariño, ese abraç, ese dir muy bien, això és una cosa de mares intrínseca que portem dins, que l'apliquem també als nostres equips. I bueno, ara te contarà Laura diu que, bueno, ama a su equipo. Anirem contant-vos experiències i presentant-vos aquestes dones que s'han concentrat així en este encontre del que Sílvia vos parlava, que hem nomenat així eWoman. En eWoman.es teniu a més la informació d'aquest encontre. I sabeu que tota la cosa, quan se posa una E davant en anglès, vol dir que estem en l'entorn digital, en l'entorn d'internet. Dones, per tant, que han triomfat, han tingut èxit en l'entorn d'internet. Parlem de lideratge, parlem de trajectòria professional. I aquest encontre està tenint lloc en l'Hotel Barceló de València. Clar, ja si no s'heu inscrit, ara ja fem tard, vull dir que ja està mal que pugueu participar, però vaja, per això ens hem traslladat així, a este espectacular entorn de l'Hotel Barceló de València, per a participar d'aquestes xerrades, ponències, encontres, intercanvi en general d'experiències i, com molt bé us explicava Sílvia Tomàs, també d'emocions. Un encontre que ve arrencant des de les 9 del matí, sí, i en el que la mateixa Sílvia està tenint un paper introductori també, sí. I participant, no? Preguntant a cada una de les ponents, no? Sí. Dels testimonis, que ens contin la seva experiència, no? Sí, perquè bueno, també diguem que a través del nostre Twitter i del hashtag iWomanValencia també poden seguir totes les conclusions a les que arriben en cada ponència, les participacions i tot el que està produint dins del nostre saló. Però és cert, des del primer hora del matí jo pretenia ser una simple moderadora i dona pas, però al final és que estàs sentint les històries, posen tanta ànima en contar la seva experiència, tenen tantes ganes de compartir les coses que han eixit mal, les coses que han eixit bé, qui els va ajudar, qui no, que al final t'impliques i acabes dient, bueno, jo també te quiero preguntar algo, i he pres nota de tot, he fet els deures, me les emporte a casa, les compartirem demà. És fantàstic perquè estem fent tots junts un màster, sí. A base de les experiències que estan traslladant-nos les protagonistes d'aquestes històries de creixement personal des del punt de vista femení, d'èxit laboral en l'entorn digital. Mireu, algunes de les convidades que anem a tindre al llarg del programa, per exemple, coneixeu eBay? Uh-huh. La companyia en la que a través d'internet o a través de xicotetes puges en propietaris pots obtindre un objecte. Vos puc assegurar, vos conté una xicoteta història personal relacionada amb eBay, per exemple. Soc col·leccionista soy un tío raro, col·leccione joguets antics perquè m'encanta els joguets que vaig perdre quan era nano en els anys 60, molts d'ells acabaren en el Pol del Fem, i he volgut recuperar-los i pensava que era una història perduda en la meva vida, ni en joguets que no tornaria a veure mai, tal volta en un mercadet casualment i tal. Bueno, en eBay he trobat coses fantàstiques que m'han enviat propietaris des de Canadà i des de... és increïble. Bueno, pues sabeu que la gran jefa d'eBay és una xica, és una dona, que li diuen Susana Voces i estarem nosaltres, per exemple. Has esmentat a Rastreator. Sí. Home, Rastreator, que és lo del gos, això que és el gos, això, una comparativa d'assegurances. Bueno, quina idea més bona, no? Una idea boníssima, també. Però que per dos voltes va quebrar, per cert, que ara te ho contarà Elena. Ella tenia la idea des del primer moment amb son pare, que treballava en el món de les asseguradores, però la primera no va ser avant, la segona va quebrar, i a la tercera va dir, mira, me la juego, a la tercera va la vencida. O sigui, que del fracàs i escolta, se deprèn i avui en dia és una de les webs més importants del nostre país, i l'èxit va pac amunt, o sigui, la trajectòria de 2009 a 2015 ha sigut brutal i les expectatives de creixement imparables. Actitud, és una paraula que vas a sentir molt avui. Actitud. Ai, me la vaig apuntar. Actitud. En el frontispicio. Molt important. Actitud. Molt no rendir-se. Que bé. Bueno, pues jo crec que en el programa d'avui els oients, la família de València Abierta, podran també prendre notes de històries personals inspiradores per a la seva vida. Igual del programa d'avui, del testimoni, de l'exemple, de la idea, de la inspiració d'alguna de les nostres convidades, pega algun dels oients o de les oients un canvi en la seva vida. Estaríem orgullosos d'això. Benvinguts, per tant, a aquesta edició especial iWoman 2015 que organitza el diari Levante en la seva edició digital, levanteemv.com, i que presenta Sílvia Tomàs, que per cert l'anem a deixar que continuï en el seu treball. Gràcies per a ella. Gràcies, Ximo. Com sempre, la mà mestra del nostre cap de missions, David García, perquè tot això s'escolta igual que si estiguem en casa, que si estiguem en l'estudi. Però estem fent este programa especial, que ara fa una xicoteta pausa i se fiquem en farina. Anem a parlar de històries de superació. D'ací un momentet. Una pauseta i seguim. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¡Valencia! Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. Come on. Todo dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96-156-68-27. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Varilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, y con toda la cuadrilla del programa, un programa muy especial en el que vamos a escuchar historias de mujeres. Sabéis además que las empresas, sean grandes o pequeñas, cuanto más y mejor integran a las mujeres, obtienen mejores resultados. Oiga, esto hay que espabilar, que esto es así. Y además, una cosa que comentábamos antes con Silvia Tomás, es que las mujeres te ofrecen a la hora de gestionar valores distintos. Por ejemplo, a mí me parece que las mujeres sois genéticamente mejor preparadas para organizar, para gestionar, para dialogar, para negociar. ¿Por qué no hay más mujeres en los puestos directivos? Liderazgo femenino en el entorno digital. De eso hablamos en esta edición especial de eWoman. Y en este ratito quiero presentaros a dos mujeres destacadas. Dos mujeres y un hombre, también, que es compañero de liderazgo de su mujer, de su novia o de su pareja. Ella es Laura Muñoz. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muy bien. Laura también en su momento, durante la mañana, hizo su explicación, su ponencia. Por lo que me han contado en el desayuno, además, ha llegado especialmente al corazón de los y de las asistentes. Sobre todo hoy estamos entre mujeres, Laura, y nos irás contando tu aventura. Tu aventura se llama Chick Fi. Chick-fil-A, ahora nos cuentas, es una especie de, no sé, no una especie, es un mercadillo digital, lo cual es muy divertido, es como vas al mercadillo, compras y vendes, pero de ropa en el entorno digital. Nos acompaña también, no sé si más fi que chick, bueno, el 50% o sí, una parte importante de Chick-fil-A, ¿no? Sí, 50%, Laura es la experta llenando armarios y lo que necesitaba era un compañero de viaje que fuese el vaciador profesional de armario, entonces yo creo que al final hacíamos un buen equipo y complementarios totalmente. Cajáis estupendamente bien por lo que veo y también en la trayectoria personal, cosa que es especialmente de celebrar. Son sureños, son andaluces, como vemos en sus acentos, y ahora os presento a Ana Andújar. Ana es valenciana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Y Ana ha impulsado una web que también conocéis seguro y en el diario Levante hemos establecido en alguna ocasión colaboración con ellos. Se llama yocomobien.es. Ahora nos contará qué es yocomobien, esa plataforma, con el nombre se explica, dónde se provee, nada más y nada menos que en el mercado central, y qué ofrece. Y cómo una arquitecta de repente se pasa al entorno digital y monta una empresa, además de éxito, que se llama Yocomobien. Bueno, pues iremos contando en general, ¿no?, reflexiones al respecto de la mujer en los puestos directivos y también, por supuesto, vuestras experiencias. Laura, la vuestra, ¿cómo se le ocurre? Esto estabas un día cenando a lo mejor con Nono, y dices, mira que se me ha ocurrido. O un día te levantaste por la mañana o lo hablaste con una amiga o con él. ¿Cómo se te ocurre montar un mercadillo digital? Bueno, pues Chick-fil-A, como bien has dicho, es un mercadillo de moda online donde cualquier chica puede vender su ropa o comprársela a otras chicas. Vale. La idea surge de una necesidad personal. En la casa faltaba espacio. Mi novio siempre me estaba diciendo, ¿cuánta ropa tienes, por favor? Ya es que esto es imposible. Y bueno, y vimos que una empresa americana hacía algo parecido y decidimos traerlo a España con las peculiaridades que tiene la cultura española. Y mira, y hemos tenido bastante éxito y estamos muy contentos. Es que me han dicho, Laura, que para la financiación de Chick-fil-A llamaste un día a un concurso de la tele a mi amigo Carlos Sobera, que por cierto está durante estos días por aquí por Valencia, ¿sí? Con su obra El Ministro, magnífica, con Marta Torné. El otro día tuve ocasión de hablar con él. Y además está Carlos Solvera, sí, ¿no? Que voy a ver si gano un millón, ¿no? ¿Fuiste al concurso de Carlos? Sí. Se nos ocurrió que la manera más fácil de solventar la deuda que teníamos de un negocio anterior que del cual fracasamos, que fue también lo mejor que nos pasó, fracasar, porque anteriormente lo he dicho que lo mejor que te puede pasar es equivocarte, porque es cuando vas a aprender realmente. Y equivocarte en cosas grandes y también en cosas pequeñas, porque el día a día siempre se toman microdecisiones que te equivocas y de ello aprendes, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Y sí, llamamos a Trapo Millón y mira qué suerte que fuimos y ganamos 185.000 euros. Nos permitió pagar lo que debíamos y emprender de nuevo. ¿Y teníais claro que ibais a dedicar el dinero, bueno, a tapar deudas del anterior fracaso? De ese fracaso sí que hubo, digamos, esa lección positiva. Y tenías claro que tirabas para adelante con Chick-fil-A. Sí. Vale. Sí, claramente. Y no, tú estabas de acuerdo con esto. O decir, mira, nena, ya vamos a tapar el pufo, vamos a buscarnos otro tipo de trabajo, no sé, porque no da como miedo una vez que te has enfrentado a una iniciativa y fracasas y palmas un dinero, con el agobio que da eso, ¿no? Con el estrés que genera el deber dinero y volver a empezar. ¿Lo habéis echado ahí? Yo empezaría, y aunque fracasase mil veces, al final siempre intentaría fracasar una vez más. Y yo siempre he sido muy claro con Laura, siempre le he dicho, hay que volver a equivocarse, y de hecho la animo a que se equivoque. Y yo creo que siempre hay que animar a la gente a que se equivoque, porque de todas las equivocaciones al final hay que convertirlas en aprendizaje diario, y eso es lo que nos permite aprender. Así que se tapan deudas, se inicia otro proyecto, y con el objetivo de no hacerlo fracasar, pero sí que hay que tener pequeños fracasos todos los días para poder seguir aprendiendo y que eso al final lo puedas convertir en algo, puedas convertir el proyecto que estás haciendo en algo muy sólido que no te permita equivocarte con tanta frecuencia. ¿Y de aquel fracaso qué aprendisteis? ¿Del bar que salió mal? Un montón de cosas. Sí. Sí, yo lo que quería decir también con respecto al fracaso y a la mujer que decía, porque no hay tantas mujeres en el liderazgo, ¿no? De las empresas, y creo que es por el miedo a fracasar, y eso es una cosa que lo he dicho antes también, que no es real, eso está en tu cabeza, el miedo no es real, nadie lo conoce hasta que tú lo das a conocer. Y creo que ese miedo a fracasar es lo que te impide hacer cosas. Entonces, una vez que tú pierdes ese miedo, o sea, una vez que te equivocas, cuando te equivocas, en plan que te equivocas un montón. Sí, en plan que se tira todo el mundo, fuerte, en plan vamos. Que salpica. Sí, salpica. Es cuando dices, bueno, pues, ¿y qué me...? En peores plazas he toreado, ¿no? Lo que se dice. Pues ya está, una vez que tú fracasas en plan bestia, eso te permite hacer cosas. Y esa es la barrera que creo que la mujer en especial se pone. Miedo y inseguridad. ¿Aprendisteis a perder el miedo, entonces? Yo sí. ¿Y recomiendas especialmente a tener a las más seguridad, mujeres sí. que tengan más seguridad y que pierdan ese miedo, pensando que el miedo es algo futuro y que de momento estamos viviendo ahora aquí y lo que tenga que venir ya vendrá, pero vamos a centrarnos en lo que viene. Sí. No sé si el caso de Ana Andújar vino también, ¿te pegaste una buena castaña antes de Yo como bien o dónde andabas? Creo que andabas fuera y tú te dedicabas a la arquitectura, bueno, y esto, sí, Ana, ¿no? Sí, o sea, yo estaba aquí en Valencia, era arquitecta y tenía una socia y bueno, y nos dedicábamos eso a hacer proyectos, a construir. Y es cierto que había empezado a bajar un poquito el trabajo, pero conocíamos la idea de una empresa muy similar en Suecia, porque bueno, mi marido es sueco y yo había vivido allí, y entonces decidimos que esa idea de que te llevaran a casa las recetas y todos los ingredientes podía solucionar nuestro problema que teníamos, que era que íbamos de cabeza, comíamos fatal y teníamos dos hijas, y bueno, al trabajar los dos fuera y así, pues vas fatal. yo sé que hay gente que es muy buena planificándose, que come fabulosamente, pero nosotros no éramos de esos, éramos los que íbamos a salta de mata y entonces dijimos, es que una cosa así nos vendría también a nosotros. ¿Y la habíais experimentado entonces? Sí. ¿Vuestra estancia en Suecia? Sí, y la habíamos probado en sabíais Suecia que funcionaba bien. Y sabíamos que funcionaba y sabía que a nosotros nos resolvía la vida. Y pensamos que aquí, pues que tenía que haber más gente como nosotros porque no todo el mundo es perfecto planificador y perfecto cocinero. Vale, esa parte es, si nos pasa a nosotros, tenemos este problema, habrá mucha gente como nosotros en el entorno de una gran ciudad como Valencia, pero de Valencia y Estocolmo, como tú muy bien sabrás, sí, es un huevo y una castaña. Sí. Y bueno, voy a implantar una idea que a lo mejor funciona bien en los países nórdicos, pero aquí la gente, sí, que el que más y el que menos tiene un primo ahí en la ribera que le lleva tomates y pimientos y tal, que tenemos el mercado central, que tenemos a lo mejor, que venimos de otra cultura, a lo mejor más apegada a la tierra, y me va a funcionar. No sé si este era uno de vuestros principales miedos, sí, o había otros para implantar yo como bien en Valencia. Ese era en España, uno, ese era desde uno. Luego. Desde luego, porque dices, quiero decir, como conoces la cultura sueca y conoces la cultura valenciana o española, dices, vale, nos diferenciamos en muchas cosas. Pero sí que es cierto que había ciertas cosas que daba igual. Las parejas, las familias suecas también van de cabeza y cuando llegan a casa no saben qué hacer de comer, y muchas parejas españolas llegan a casa. Y los niños son igual, igual. Entonces dijimos, efectivamente, hay cosas que nos diferencian, pero la base es la misma, ¿no? Pero el miedo que decía Laura, eso lo tienes. O sea, eso no. Y es cierto que lo tienes que perder. En mi caso, además, teniendo cargas familiares, tienes aún más miedo, porque dices, bueno, si me la pego yo, tira, pero... A si ver, me un momento, yo, define cargas familiares, Ana. Que tengo dos hijas, o sea... Ah, ¿tú arrancaste yo como bien con dos nenas? Sí, sí, sí, sí, sí. Con una de que no llegaba un añito y con otra con cuatro, o sea que... Ah, también estoy pensando que este tipo de e-works, de trabajos en el entorno digital, te permiten, a lo mejor, trabajar desde casa y te permiten estar con una mano dando un potito, sí, con la otra haciendo no sé qué, o atendiendo el teléfono mientras estás en casa con el ordenador, sí, abierto, no sé, ese tipo es de trabajos. Es verdad que yo es que he estado casi toda mi vida, he sido autónoma casi toda mi vida, entonces lo de tener tengo un horario... Amigo, discúlpame, tengo un amigo que se define profesionalmente, dice un montón de cosas en el perfil de Twitter y finaliza diciendo coma, autónomo, y pone punto, y dice en Valencia, un pobre desgraciado. Pues un pobre. Pues pero ya, bueno, ya no hace falta que te diga un esforzado, que no se pone malo nunca. Claro, entonces el tema de cuando yo era arquitecta, tanto mi socia como yo, mis hijas y sus hijos tenían menos de un mes y ya estábamos con una mano en el ratón y con el otro dando de mamar. Quiero decir, hasta ese nivel hemos llegado. Entonces, es cierto que el trabajar de esta manera te permite esa libertad, que si necesitas hacer algo con tu hijo porque necesitas que esté puesto malo, puedes quedarte en casa, pero también te obliga a que son las 9:30, has acostado a las niñas y ahora empieza tu jornada de trabajo, ¿no? O continúa, no empieza. Entonces, es cierto que eso te lo permite, pero bueno, no sé, al final no sé qué es lo mejor. Volviendo a vuestro caso, Laura, también me decías, claro, existe la idea en Estados Unidos y como nos estaba explicando también Ana, sí, había que adaptarla al entorno, a las particularidades españolas. Mm. ¿Esto cómo lo traducisteis a las necesidades de aquí? Sí, la primera barrera es que es ropa de segunda mano. Entonces, eso en España, ahora ya mejor, pero al principio sí que fue, uy, ropa de segunda mano. No, ¿esto quién se lo ha puesto? ¿Esto qué? Pero si entras en Chick-fil-A, verás que no es ropa de segunda mano como nos la pensamos nosotros, sino que son artículos de moda y muy apetecibles y, vamos, que están nuevos completamente. Siempre el miedo también que te entra es de qué van a mandar, o sea, y es que no hay ningún tipo de incidencia, hay muy muy bajo porcentaje, se portan muy bien. Y eso es sorprendente también. O sea, a ti te gusta, siguiendo, digamos, la descripción que hacía Nono, tu pareja, te gusta recibir, digamos, y entonces ya Nono se encarga de ir vaciar. Sacando. Yo llenar y él vaciar. ¿Cómo se vacía? Porque claro, vuestra empresa online tiene dos direcciones, recibís vender, y luego mandáis. Y hay que ser muy efectivo también con los envíos, eso cómo va, ¿no? Exacto, yo creo que aquí hay dos grandes objetivos, y uno es la parte de generación de comunidad, que es la parte de recepción de, bueno, pues toda la comunidad, todas las usuarias, todas las compradoras, todas las vendedoras, que al final se van a subir a, se van a animar a subir producto. Y después hay una parte muy buena, que es la parte de producto, la parte de cuánto uso y cómo se va a usar el producto que van a utilizar esa comunidad, que en este caso recepciona a Laura, ¿no? Y ese es mi rol, ¿no? Mi rol de vaciador profesional de armarios está muy enfocado a la parte de producto, a cómo se va a usar para que las chicas puedan vaciar su armario y los novios puedan respirar muy bien desde su casa de la manera más rápida posible y además de la manera más divertida posible. Entonces, yo creo que la experta llenando armarios, como cualquier chica, podría ser Laura, que, bueno, en ese caso ya las chicas tienen una comunidad generada a su alrededor porque se van de compra, y en este caso su pareja, y en este caso yo, pues creo un producto, perfecciono un producto con el equipo con el que formo parte para que esas chicas puedan vaciarlo muy rápido, que con el dinero que recuperen puedan ir y comprar más ropa. Ah, y entonces sigue la rueda. Tienes uno de los trabajos más bonitos del mundo, Laura. Tú todos los días hablas y recibes una cantidad de cosas y físicamente las recibes. Fíjate, no, no. ¿Cómo no? ¿O cómo va la cosa? No, es como un eBay, pero solo para chicas. Correcto. De ropa, vamos. Ah, vale. Entonces hay como la puja y luego si alguien se manda. Quiere vender, por ejemplo, un reloj, pues le hace una foto, lo sube a su perfil en su tienda dentro de Chicfy y va otra chica, lo compra. Nosotros le generamos un código a la vendedora, en este caso. Ella con ese código va a correo, lo entrega y se lo entrega a la otra. Nosotros no vemos nada. No veis nada. No vemos nada. Bueno, ni tocamos delante. Nada. Qué envidia. Me también, pasa por delante, cosas. Y digo, esto porque no lo he visto yo. Y Ana, en el caso de yo como bien, proveedor de primer nivel, por lo que estoy viendo, en el mercado central, proveedores de primer nivel, solucionáis la papeleta porque dais también la receta, está muy bien. Una amiga, una colaboradora también de una compañera del periódico me dice, yo lo he probado un montón de veces, que me va de coña, porque es que además te dan la receta, chimo, es que lo tienes todo ahí claro, y dice, hombre, te cuesta un eurico más o no sé cuál es el porcentaje, pero también el hecho de que deis las cosas resueltas no tiene mucho que ver con el día a día, con las prisas de las que hablamos, ¿no? Claro, es que al final cuando una persona al final no acaba comiendo todo lo bien que quiere, puede ser por varias razones, pero en muchos casos no es tanto por el tema de cocinar, sino es por el tema previo de haber planificado y de haber ido a comprar. Y de no entrar al supermercado y decir, ¿y qué compro? ¿Y qué compro? Ah, pues no voy te a digo abrir esto. La nevera y que te encuentres un calabacín que casi anda, ¿no? Claro, y entonces eso es otra de las cosas que también nosotros hacemos mucho hincapié, en lo de no tirar comida, en recibir los ingredientes justos y que luego, porque eso también te genera a la gente, que está muy bien, te genera una sensación, una culpabilidad de cómo puedo ser que estoy tirando comida con lo que pasa en el mundo, ¿no? Y también la cantidad de residuos que estoy generando. Entonces, el que llegar la papeleta resuelta con una planificación, con recetas diferentes, que comes algo diferente, pero fácil de hacer, y con los ingredientes justos. Entonces, me resuelve la papeleta. Y van por ti al mercado central a comprar, o sea que... Exacto. Bueno, nos quedan un par de minutitos para que llegue la una. Y estoy seguro que habrá, pues, muchos oyentes que dicen, si tengo una idea... Tengo un poco como cosa, y aquí con la inspiración de Laura y de Ana me voy a tirar para adelante. Voy a tener algo mío, que creo que también, Laura, tú hacías un bastante hincapié en eso. Es que consejo no me gusta, pero no sé, ¿qué reflexión podemos hacer a aquellas que digan, venga, va, tírate de cabeza, Laura? Yo lo he dicho antes, que tú necesitas, para lanzarte, perder ese miedo y esa inseguridad que todas las mujeres solemos tener. Y a mí me sirvió mucho mi pareja, Nuno, que es un tío que tira de mí un montón, pero también hay veces que la gente tira de ti, pero tú no te dejas llevar. Bueno. Entonces ahí también está la actitud, que es lo que también he hablado en la charla. Me preguntaban el otro día que cuál es la cualidad de una emprendedora, cuáles son las cualidades de una emprendedora, y yo lo dije claramente, que es la actitud. Actitud a aprender, actitud al cambio constante, actitud positiva ante las cosas y hacer las cosas con amor. Todo con amor sale mejor. Qué bonito eso que dices. Como las lentejas que hacía tu madre, que salían buenas, con amor, pues igual. Y luego tienes a tu nono al lado. Que también me da mucho amor. Que eso también y yo también se lo doy. Hombre, al final hay que hacer las cosas con muchísimo amor y planteárselo. Así que todas las cosas que te propongas, hacerlo con el máximo cariño posible. Y nada, y disfrutarla y aprender al máximo. Amor, disfrutar, la actitud, me voy apuntando muchas cosas. ¿Y tú, Ana, qué dirías a las emprendedoras que quieren lanzarse? Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Laura, y una vez que haces eso, no tener miedo al fracaso, que eso sobre todo es muy importante, eso te puede paralizar mucho, y si me sale mal, bueno, pues hazlo y ya veremos si te sale mal. Y en nuestro caso nos vino muy bien poder entrar en una aceleradora de empresas, que yo eso también lo recomiendo, para nosotros fue imprescindible. Nosotros entramos en Business Booster, hay diferentes aceleradoras aquí en Valencia. Eso para nosotros fue imprescindible para enfocarnos bien, saber el camino que teníamos que llegar, que llevar, y también el conseguir luego también dinero. Y qué orgullo tan especial también, ¿no? Que tu idea sea lo que te da de comer, que ganas la vida además con eso. Eso está muy bien. Laura Muñoz, mucho éxito con Chick-fil-A, igualmente te digo, no nos voy. Gracias por acompañarnos, por contarnos vuestra historia. Ana Andújar, yo como bien, igualmente, muchas gracias. Y ya en internet ya buscaré a ver si me compro un reloj y un día como sano también con la receta de yo como bien. Muchas gracias. Vamos a las noticias. Seguimos en este especial por y para mujeres desde el Hotel Barceló en esta convocatoria de Levante, el mercantil valenciano que se llama eWoman. Ahora seguimos. Servicios informativos. La 1:01, buenas tardes. Continúa en marcha el pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, el Escorch Valencianes. A esta hora se ha cerrado ya el turno de réplica y contrarréplica entre Ximo Puig y Alberto Fabra. El portavoz del PP en l'Escorch y presidente de la Generalitat en funciones ha pedido al futuro gobierno autonómico, al futuro gobierno multipartito, ha dicho, que no caiga en el error de despreciar a la mayoría, y le ha deseado también suerte y mucho acierto por el bien de la Comunidad Valenciana. En su intervención, Fabra ha anunciado el voto en contra del PP porque apoyar a Puig, ha comentado, sería traicionar la confianza mayoritaria que su grupo ha conseguido en las elecciones del pasado 24 de mayo. El todavía presidente ha aprovechado también para hacer balance de su gestión. En ese sentido, ha defendido que dejan al futuro Consejo unas cuentas estabilizadas. Previamente, el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios a su investidura para liderar un gobierno que será implacable con la corrupción y que luchará contra la discriminación. En su discurso en el debate de investidura, que ha durado unos 50 minutos y que ha realizado íntegramente en valenciano, Puig ha asegurado que no pide la confianza solo para gestionar un gobierno, sino para liderar una sociedad con valores y una política con principios. A esta hora, la que acaba de tomar la palabra hace unos minutos es la portavoz de Compromís en el Parlamento Autonómico, Mónica Oltra. En otro orden de cosas, sepan que más de 16.000 aspirantes se presentan hoy a las oposiciones de docentes no universitarios. Todos ellos tratarán de conseguir una de las 655 plazas ofertadas. Las pruebas convocadas por la Consejería de Educación se prolongarán hasta el 13 de julio. Por cierto, la convocatoria de esas oposiciones ha provocado retenciones esta mañana de hasta 6 kilómetros en el acceso a Cheste, lugar en el que se realizan esas pruebas. Y para retenciones, las que ha provocado también esta mañana un accidente múltiple en la V31, la pista de Silla. El siniestro se ha producido sobre las 7:30 en el kilómetro 9. Según la DGT, no se han producido heridos. Ahora bien, el accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo de la autovía. Eso ha provocado a su vez colas de hasta 9 kilómetros en sentido Valencia por la zona sur y de 2 kilómetros en sentido Alicante, en este último caso por el efecto Mirón. También en sucesos, desarticulada una banda que robó y vendió más de 240 coches de lujo en la Comunidad Valenciana y en Madrid. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas de entre 25 y 55 años, personas todas ellas de nacionalidad extranjera. Una parte de la red criminal estaba asentada en la comunidad. La banda recibía los encargos de diferentes puntos de España y de Europa del Este. La organización estaba especializada en la sustracción, maquillaje y posterior venta de esos vehículos. Falsificaban la documentación, el bastidor y las pegatinas identificativas para colocarlas posteriormente en los vehículos robados. La investigación empezó el año pasado. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Los citricultores afectados por los acuerdos tomados por el Club de Variedades Vegetales Protegidas de Cítricos han trasladado a la Unión de Obradores su enorme malestar, y es que en la asamblea de ayer se acordó repartir proporcionalmente al número de árboles de la variedad de mandarina Nadocort que posee cada persona, la previsible sanción que impondrá la Comisión Nacional de Mercado de Valores. En este caso será de 2,5 euros por planta hasta completar una multa de 4.900.000 euros. Uf, Me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Cerramos con la información del tiempo en una jornada que está marcada por el intenso calor, temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas y en el interior. Se esperan 33 grados en Ontinyent, 31 en Requena, también 31 grados en Gandía y 30 grados en Valencia capital, en un día en el que además seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en general, pero con nubes de evolución por la tarde en el interior de la mitad norte, una zona en la que todavía podría producirse algún chubasco tormentoso localmente fuerte. El viento flojo, variable con brisas. La 1:05 p.m, de momento es todo. Más información aquí en menos de una hora, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, y Levante Televisión. Información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores, o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Una de la vesprà i 8 minuts, esteu en bona companyia, esteu en casa, la 97.7 està en el vostre dial, en el dispositiu del telèfon mòbil, en l'ordenador, i acompanyant-vos en el cotxe, ja sabes, València Abierta. I després de la informació puntual que ens ofereix César Molins, avui és un dia bonico també per a viure'l, històric també per als valencians. Estem assistint durant el matí al discurs d'investidura del nou president de la Generalitat, Ximo Puig. Pues sí, nosaltres estem en este programa especial, ens hem traslladat a l'Hotel Barceló, com vos contàvem en arrencar el programa, perquè està tenint lloc un encontre de dones molt inspirador, dones i lideratge en l'entorn digital. Són exemples d'èxit, empresàries valentes, gent amb molta actitud, sense por a fracassar, i una inspiració per a, en estos temps, guanyar-se la vida. I ara temps per a l'actualitat esportiva i més pronte valencianista d'un autèntic admirador, com sé que lo és, de tot lo femenino, por supuesto, i gran seguidor, además, del València i del Levante femenino. Además, tiene una sección de fútbol femenino magnífica. I des d'aquí també podríamos... Don Vicente Bau, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, señor Rovira. Quiere usted que hagamos votos también, porque ya sea por los sponsors, por los derechos de televisión o por la propia respuesta de los aficionados, para que el fútbol femenino, el liderazgo en el fútbol femenino también, oiga, gane enteros. Que pegue un empujón. Que pegue un empujón. Piense que se lleva... ¿Cómo lo hacemos? Piense que de la Federación Española se lleva un 0,95% del presupuesto. Eso que es nada, señor Rovira. Oiga, pues empecemos por ahí. Pues hasta ya. Promocionarlo en partidos en televisión, por ejemplo, o, no sé, mejorar, bueno, las posibilidades de sponsorización, más que profesionalizar nada, a las chicas. Yo creo que es naturalizar el deporte femenino. que eso, a Villar no le entra en la cabeza. Ya sabe que el fútbol tiene unos puntos que se quedan muy, muy arraigados en la historia y no han avanzado en ese aspecto. Quieren tirar al entrenador todas las chicas de la selección. Fue una pena, por cierto, en el Mundial que cayéramos frente a Corea y que nos tuviéramos que volver para casa. Pero bueno, oiga, ahí está también el fútbol femenino. ¿Tiene el mismo protagonismo que el masculino? Oiga, mire, no, lo ocupa el mismo... Pues oiga, la realidad es la que es. Y oiga, y estamos muy pendientes de toda la actualidad alrededor del Valencia Club de Fútbol en este tiempo en el que hasta que empiece la pretemporada solo estamos pendientes de los fichajes. Bueno, pues empezamos por lo que... por la última hora que tenga usted, don Vicente. Déjeme que diga la última hora, porque la última hora realmente global... ¿Con V o con B? Global, en la que sirve a todo el mundo, es... Nicolás Otamendi, porque ya el fregado que hay con Otamendi es descomunal. Tiene contrato con el Valencia. Afirmativo. ¿Lo quiere el Real Madrid? Sí. Sí. ¿Lo quiere el United? Sí. Y ojo al dato, ¿lo quiere el City? También. Claro, y el Almendralejo. Claro, ¿quién no quiere tener, verdad? Bien. El mejor central ahora mismo de Europa y uno de los mejores del mundo. El asunto de la historia de Otamendi en estos momentos queda de la siguiente forma. ¿Quién es el encargado de negociarlo de Otamendi? Pues ¿quién va a ser? El único que no es del Valencia. Méndez. Peter. Un momento, un momento. Pero el representante, palitroquero en el argot, como usted nos ha comentado. Palitroque. Es un señor que es socio de Méndez, que de vez en cuando hacen negocios juntos, es partner, es compañero de viaje en algunos business, pero no es... Méndez. Directamente. Me está llamando usted con ese che, está diciendo, Joaquín, qué tontaco eres. Qué iluso. Qué ingenuidad más máxima. Tontaco yo jamás. Vale. No, ingenuidad pues, suprema, pues sí. Entonces es Méndez quien está pilotando esta operación, ¿verdad? Sí, el asunto es que si lo quiere el Real Madrid, lo quiere el United, lo quiere el City, que digo yo que con esos compañeros de baile no habrá que bajar de 50. Vamos. En absoluto. Pregúntele si no al presidente ejecutivo, Amadeo Salvo. ¿Qué le dice? Bueno, vamos a ver. Me acaba de decir usted el presidente ejecutivo. ¿De Nuno o de quién me habla? Le estoy hablando de Amadeo Salvo. Ah, perdón, me he equivocado. No he escuchado a Nuno decir en ningún medio de comunicación y sí al presidente ejecutivo en esta casa, en la 97.7, en conexión. Sí. Polígono Vara de Quart, Manhattan. Manolo Montal le pregunta. Oiga. Y con Otamendi, que 50 millones. Y no bajo, vamos, no me bajo ni un euro. Entonces, yo no he escuchado en un Espíritu Santo, porque como hablan para ese periódico madridista... Dígalo, claramente. No, da igual. Cada uno con su responsabilidad. Mire Superdeporte, que es el periódico que yo leo, lo que nos cuenta hoy. El nuestro. Pellegrini... City. Manchester City, se reunió con Otamendi para ficharle. Y confirma lo que usted mismo dice, sí, que sí. También el Manchester City está en la pomada. Yo le digo una cosa al señor Rovira, dígame. Sin pudor, si Sergio Ramos, sí. Que estamos quechat, el Sergio Ramos al final se fuera al United, Manchester también, pero United, uh-huh. Otamendi, objeto del deseo del Real Madrid. Porque Rafa Benítez seguro que le habrá dado la bendición, ¿no? Seguramente. En el Madrid siempre fichamos entrenadores, señor Rubín. Esto no me lo puedo creer. Soy de una ingenuidad alucinante. Bueno, ¿cómo puede ser? Sea como fuere, Otamendi parece ya casi un ocaso en la historia del Valencia Club de Fútbol. Sí. Y su futuro se augura por uno de los grandes, de los tres grandes del fútbol. ¿Cuánto tiempo venimos cantando el tango hacia un muchacho compañero de mi vida? Tres semanas llevamos. Sí. Pues las mismas semanas que efectivamente Otamendi desaparece del entorno del Valencia y obviamente pues se va a marchar a un equipo que le va a pagar un dineral. Oiga, pero si deja 50 millones de euros en caja, pues oiga. Señor Rovira, si deja cash, adiós Otamendi. Adiós Otamendi. Y con el alma te quiero. Bueno. Ahora, si hacemos una rebajita para venderlo a los mejores clubes del mundo, es donde hay un problema. Me permite que le haga una pregunta. Si Jorge Méndez está en la negociación y ya sea Real Madrid, uno de esos clubes grandes... Perdón. Dígame. No está. Es la negociación. Es la negociación. ¿Usted no cree que van a intentar estos equipos grandes que tienen un fondo de armario muy interesante, tienen jugadores que no juegan pues por diversos motivos, colarnos en la operación a lo mejor algún... En fin, pues un jugador también le dice, entonces no, va a ser 30 y 15 que vale fulanito de tal. Ni lo dude, señor Rovira. ¿Y nosotros debemos aceptar? Estamos hablando de nosotros. Digo el Valencia. O Méndez. No, yo digo el Valencia. Es que vamos a ver, esta operación la lleva alguien que no es del Valencia. ¿Ese qué hará? Yo le pregunto a usted, ¿ese qué hará? Si está bendecido por el magnate Peter Lim, nuestro Pere, pues hará, porque si tiene carta blanca, pues hará lo que le convenga, ¿eh? Y a su socio. Simplemente para que usted no se lleve desengaños, para que no se vaya a las afueras al día a plorar per la nit, que se espere de todo con Otamendi, menos posiblemente que sea jugador del Valencia la próxima temporada. Piense que son muchas novias y novias de pedigrí. Sí. Es el Real Madrid, es el United, es el City. ¿Usted quiere que lo vamos a mantener así? No, porque yo creo que le pueden pagar más sueldo que le podemos pagar nosotros aquí, ¿no? Le pueden pagar de todo, más sueldo, un poco más de prestigio, un poco más de competición importante, alguna final de Champions. Pero poco, si es el Madrid... Un poco más, tampoco mucho más. Vamos a estar en Champions nosotros también. Tampoco se pase. ¿Qué es el Madrid al lado del Valencia, hombre? Por el amor de Dios. Madrid, pues, sí, ¿no? El equipo de la meseta. ¿Qué ha ganado este año el Madrid? Eso, ¿qué ha ganado este año el Madrid? Pues oiga. Pues nada. Se lleva Otamendi. Pues sí, que venga Garay. ¿Usted no le gusta? Sí. Ezequiel Garay le parece un. Sí, además. Porque usted cree que debemos afrontar la temporada solamente con Mustafi y con este muchacho, Rodrigo Cayo, este muchacho. A mí me parece poco, pero Garay me parecería un buen fichaje. Además, vendría con. Dígalo. ¿Con Méndez? No, con Méndez, no, por el amor. Es de la escudería de Pero Méndez. Garay tenía una novia en la prensa del corazón, señor Rovira. ¿Garay tenía una novia? Es que hace tiempo que me lo dejé, lo de la prensa del corazón. Che, por el amor de Dios. Póngame al día. No pienso desvelarle ese misterio. ¿Pero española? Es que no sé si siguen casados. David creo que lo sabe, pero no lo quiere. No, David, dígalo. Vamos a ver, por favor, servicio de... Esto es una Garay... llamada al servicio de documentación, es que, claro, de Valencia Abierta. No, esto favor. Es un exclusivón. Por favor, ¿pueden buscar en la hemeroteca? Sí, Ezequiel Garay, este muchacho que podría venir a Valencia la próxima temporada. ¿Que estuvo en el Madrid? ¿No estuvo en el Madrid? ¿Festecha? Garay. Sí, estuvo en el Madrid. ¿Y qué hacía Garay en el Madrid? Jugar lo que le dejaban. Dígalo. Mire lo que tiene aquí. Está repasando, se calla. Tamara Gorro. Venga, hombre, estaba... Estoy así todo el rato. Haciéndole con el gorro. La pista del gorro. Una seña. ¿Quiere que le diga algo? No sé. Socia del Valencia. No sé quién es esta señora. Se lo juro, no sé quién es. No sé. Será una chica. Sí, que sale ahí en la televisión. Muy simpática. Foto, por favor, de Tamara. Vamos a ver, vamos a poner una foto en Ojo al dato. En el Twitter. Puedes poner también a ver si se han separado. Arancha Ferrer nos dice algo desde los estudios. Sí, que la hemeroteca dio. Vale, adelante la hemeroteca. Que Ayr va a ser el sexto aniversario de boda. ¿Pero hubo boda? La pareja celebra un año más su especial. Entonces. Día especial. Ah, fíjese, don Vicente. Porque dentro de tres meses dará la bienvenida a su nueva hija. A su primera hija. Ay, que tienen una nena. No, van a Tindre. Si va a dar la bienvenida, señor. No, Rovira, que no estaba donde estaba, pero a ver, que van a dar la bienvenida. Vale, ¿ha visto cómo hemos evolucionado del deporte al corazón? Bueno, oiga. Nos gusta Ezequiel Garay, que tenga la cabeza amuebladita, que esté con esta muchacha, bien enamorado, que vayan a tener una nena. Fenomenal. Bueno, ¿qué me cuenta del portero? Sigo preocupado porque una operación aparentemente fácil, como es... La de Rulli se está complicando de una manera que si el fondo de inversión, que si el club este argentino, que si la Real Sociedad, él que dice que no se quiere marchar. Bueno, yo le digo. ¿Cuándo vamos a presentar a Jerónimo Rulli como nuevo portero? Yo le digo para que usted no sufra. Dígame. Rulli será jugador del Valencia. Vale. ¿Ha pasado algo? Pues que se ha mosqueado un poquito en la Real Sociedad. Pero esto se arregla con... ¿Cuánto? ¿Un millón y medio? De momento, ¿O viene libre este muchacho? De momento con los tribunales. Luego ya veremos a ver cómo se puede arreglar, porque realmente el Valencia le quitaba a un futbolista que no era de la Real, que era cedido, y que duda cabe que eso cambia los planes de trabajo de cualquier equipo, ¿no? ¿Cuándo vendrá Rulli? Pues está todo viniendo, pero no ha llegado nada todavía, señor Rovira. Paciencia, como aquel que dice, acaba de empezar el verano y tranquilidad. Me gusta que se haya avanzado en la negociación y sobre todo me gusta que Jerónimo Rulli sea un fichaje, eso que se llama de consenso. O sea, sí, totalmente. Que lo quiere el jefe. Y ya que está aquí. y se acabó. No, lo quiere el jefe y tiene el vistiplau también. Pero quedaría lo mismo. De salvo. Del sí. Otro no tenía. Bueno, pero en este caso, manos llenas, está, señor Rovira. Está mejor. Bueno, ¿y alguna novedad al respecto de este muchacho, Bacali? Pues Bacali, ¿qué le voy a decir? Que es un jugador a coste cero que está viniendo. Sigue viniendo también. Lleva 3-4 días viniendo. Llegará Bacali, igual ha llegado, no lo sé, enterado, porque mide 1,62, 1,63. O sea, para los corners no es bacán. Las cosas como son. Pero ya me dijo usted que tenía unos trenes inferiores espectaculares. Que sí, era un tipo muy bien dotado de tren inferior. Pero de cabeza no le, bueno, no le pongas tú con la bacán. Hablaremos de la cabeza. Vamos a ver, porque es muy joven, 19 años, si se queda en el primer equipo o lo ceden. Bueno, pues vamos a ver. Para que se vaya haciendo. Óigame. Y creciendo. Estoy viendo preocupado que hay elecciones en el Barça y uno de los presidentes quiere presentar como gran regalo a la afición del Barça, que no puede fichar hasta cuando pueda, a nuestro Parejo. Pero no me dijo ayer que Parejo estaba ya fichado por el Valencia. No, Parejo está firmado por el Valencia. Entonces que no vendan motos. No, esos son los del Barça que están haciendo sus campañas y sus cositas. Pues hablando de blaugranas que nos interesan, los blaugranas de casa, ¿cómo va lo de la venta del Levante? Este millonario americano ya le han puesto... Sarver. Le han puesto... Pronúncilo bien. Sarver. Bueno, ahí. Sarver, de Phoenix, Arizona. Óigame, este está bien de dinero. ¿Está dispuesto a ponerlos? Yo ya le digo simplemente que después de la reunión informativa que hubo ayer para formar una comisión, pues automáticamente el presidente de Levante se puso en contra del presidente de la fundación. Como debe ser. Como debe ser una negociación de un club de fútbol español, como Dios manda. O sea, todo por el aire. Y se ha formado una comisión ejecutiva para estudiar bien la propuesta... Perfecto. Real y cierta del ejecutivo americano. Vamos a ver hasta dónde llega, porque este hombre quería tener tiempo para hacer fichajes. Y de momento... Usted que lleva ya muchos años en la radio, esta seña que ha hecho el señor Pasta. David García... ¿Cómo lo ve? Pues hacemos una pausa, efectivamente. A sus pies. Seguimos. Y lo hacemos desde este entorno, el del Hotel Barceló, en el que estamos celebrando un encuentro muy inspirador, hablando de mujeres y con mujeres que han conseguido liderazgo y que yo creo que puede ser muy interesante sus experiencias. Seguimos hablando con ellas en un minuto. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Envases herméticos con Levante el Mercantil Valenciano. Una colección de tres sets diferentes, esféricos, cúbicos y prismáticos, con tres envases cada uno para conservar los alimentos como el primer día. Por solo 4,95 cada set de envases al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Y con la primera entrega, gratis la bomba de vacío. El domingo 28 de junio, la cartilla. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Experiencias reales de mujeres que han tenido éxito. Liderazgo femenino en el entorno digital. Organiza Levante, el Mercantil Valenciano, en su versión, en su edición digital, este encuentro, eWoman Valencia 2015. Y los y las que estáis participando del programa de hoy, seguro que a través de sus experiencias estamos escuchando historias de fracasos, que a través de los fracasos se han conseguido los éxitos, de errores, de actitud, hablamos de miedos y hablamos finalmente de éxito. Bueno, pues en la charla que vamos a mantener a continuación os presento a las protagonistas, todas ellas desde luego pues triunfadoras en cada uno de sus espacios, y con cosas en común que vamos a compartir. Seguro que, como os comentaba antes, habéis hecho alguna compra en eBay de algún objeto de segunda mano o nuevo. Y yo os contaba mi historia, he conseguido recuperar parte de mi colección de juguetes gracias a gente de todo el mundo, y pagando, claro, pagando un precio justo, obviamente, a través de eBay. Lo que no sabía es que su directora general era precisamente eso, directora general, que se llama Susana Voces y que nos acompaña esta mañana aquí. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy fan, muy fan de eBay. Me encanta que seas fan. Encontré cosas que pensaba, encontré parte de mi memoria que pensaba que estaba perdida y que no encontraría, excepto en un mercadillo casualmente, y gente de Francia, bueno, por supuesto también de España, de Estados Unidos, me han conseguido. Tengo mi cole de juguetes casi, casi entera. Qué bueno. Gracias a eBay. Yo creo que es una parte que me encanta, el escuchar a los consumidores, ¿no? Que al final lo que tú comentas, ¿no? Puedes encontrar cosas nuevas, pero puedes encontrar tus recuerdos, puedes encontrar de todo, y de todo a nivel global, ¿no? Que yo creo que es una parte muy, muy valiosa. Y escuchar experiencias, ¿no? De gente que le hacemos feliz, a mí me encanta. Nos gustaría también ahora escuchar tu experiencia, cómo una mujer como Susana Voces consigue ser directora general de las pocas que hay en España. Desgraciadamente, solo un 5%, como os decíamos, de directoras generales, de altos cargos directivos, son mujeres, y son muy pocas, y estamos desaprovechando un caudal de talento en este país, en fin, y estamos cometiendo muchos errores. Y además, las empresas que tienen más mujeres, como os decía, está demostrado que son empresas más rentables y les va mejor. Oiga, señores empresarios, pues pónganse las pilas. Está con nosotros también la fundadora de una empresa también de entorno digital, María Benjumea. La empresa se llama Spain Startup. Oye, pues no me suena, pero igual te suena Infoempleo. Ah, bueno, que no sé si fue germen la una de la otra. En cualquier caso, tú lo que haces, María, ¿qué tal? Bienvenida. O lo que hacéis en tu empresa es conseguir trabajo. Esto es fantástico. O intercambiar, digamos, información al respecto de puestos de trabajo, ¿no, María? Sí. El intercambio de puesto de trabajo era en Infoempleo. En este momento, al revés. Lo que animamos a la gente es que sea su propio proyecto. Que no espere, y eso es Spain Startup, que no esperen que nadie le dé trabajo, que realmente vivimos en un mundo que cambia a velocidad de vértigo y que después de estar muchos años, porque fundamos, bueno, el embrión de Infoempleo lo fundamos, que era Círculo de Progreso, en el 81, fíjate, tengo 61 años y soy una startupera de 61. Estás hecha un pincel, María. Que eso tiene mucho encanto. Porque eso de startup parece que está vinculado, ¿verdad?, a emprendedores, claro, a juventud como la que tú rebosas. Exacto, como, exactamente, con lo cual eso es extraordinario, es juventud de cabeza, eso no de años. Eso, lo importante es que todo el mundo lo puede ser, ¿no? Entonces, en este momento la evolución es Infoempleo, es un portal que hoy día vendimos el 51% y por tanto está en manos de Docento, pero que es un intermedio de empleo. Y sin embargo, Spain Startup, lo que pretendemos es tanto trabajar con las personas para convencerles que hay un mundo de oportunidades maravillosa a través del emprendimiento y que el espíritu emprendedor, estés donde estés, te hará siempre estar dentro del circuito, siempre estar ocupado. Y por otra parte, generar los espacios en los cuales se puedan reunir las startups con los inversores, con las corporaciones, que están muy necesitadas de innovación, dado cómo se mueve de rápido el mundo, y qué mejor que encontrar esa innovación apostando por las startups. Y eso es lo que hacemos, trabajar pues, con las personas y generar ese espacio para desarrollar sus negocios. Pues es muy hermoso, tú puedas animar a la gente a, hombre, claro, a buscar su camino, a que esa idea que tienen cristalice, o puedas poner en contacto las empresas con el talento que necesitan. Exacto. Oye, esto está muy bien. ¿Habéis visto este perro que tiene las orejas que le cuelgan? No sé ahora cómo se llama este perro, que le ponen un gorro como el de Sherlock Holmes y va por ahí rastreando tu mejor oportunidad en si tienes que cambiar de compañía de seguros y demás, este rastreador. Bueno, pues, ¿quién impulsó rastreador? Pues la tenemos aquí para que nos lo cuente. Se llama Elena Betés. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida. Oye, qué bonito encuentro este entre mujeres que estáis intercambiando vuestras experiencias, inspirando a otras mujeres a que tiren para adelante, y tu caso es significativo de éxito, aunque me han dicho que te cuente, Elena, porque creo que se pegó un par de piñazos antes del éxito importantes, ¿no? Sí, soy experta en piñazos. Fantástico. Bueno, al final llegó el éxito. La verdad es que sí, me decidí a emprender y empecé con una empresa pequeñita con el concepto de rastreador, de comparar seguros, pero no conseguí levantar fondos. No estaba ahí María con sorpresa, me falló el networking. Y no conseguí levantar suficientes fondos. Y bueno, creé una empresa pequeñita que sigue viva, pero no consiguió dar el salto. A partir de ahí, que bueno, digamos que fue un fracaso casi tecnológico, porque lo que verdaderamente me faltó ahí fue conocimiento tecnológico y más inversión en una plataforma que funcionara. ¿Era demasiado pronto, a lo mejor? Era demasiado pronto, sí, parte. Pero sí, probablemente hubo una combinación de factores. Era demasiado pronto para el mercado y para mí. Vale, es que digamos que hay que coger experiencia. Uno piensa que va a lanzar y que la primera sabe todo. Pues no, la primera no sabes de nada. Entonces, a partir de ahí enganché con un proyecto también como emprendedora, pero ya no era yo sola, era un grupo de emprendedores, tenía parte del capital. y con un inversor muy potente que me daba esa tecnología, que yo me había dado cuenta, yo sin capital y sin esa inversión de infraestructura yo puedo ser maravillosa, pero no voy a llegar. Y entré y me fui a Alemania con ellos. Y la verdad es que todo iba muy bien, porque ya me despreocupé de la financiación, pero a los 2 años y pico hubo una ronda que no se firmó, que se enrareció, y de repente a los 2 meses nos quedamos sin dinero y quebramos. Bueno. Quebramos. Quiebra en Alemania, que también eso se aprende mucho, ¿eh? Porque no, no se quiebra. En Alemania es más fuerte, la galleta es más fuerte. La galleta es más fuerte porque la legislación es muy dura. Ah, la Merkel ahí se pone. Sí, se le pone, vamos, el tema durísimo. Entonces, sí, yo creo que hay que saber quebrar. Vale. ¿Vale? O sea, yo creo que eso es algo que es muy importante. Yo creo que en los momentos difíciles cuando ves lo mejor y lo peor de cada uno. Y bueno, pues quebré en ese equipo, y a partir de ahí yo pensaba, bueno, ¿qué va a ser de mi vida ahora? Ya nadie me va a dar ni un chavo, ni no van a confiar en mí. Y la verdad es que hubo una empresa inglesa que quería lanzar el concepto en España y me contrató. Ya no soy emprendedora, ahora soy empleada. Una empleada con muchísima autonomía y con todo el dinero que quiero para hacer lo que me da la gana, y es lo que estoy haciendo. Y hablamos mismo, además, con mujeres felices con lo que hacen, porque sí, además bueno, pues están traspasando su vocación, ¿no? Su conocimiento, sus experiencias, sus peñazos, también efectivamente a las empresas a las que pertenecen. Y entonces, Susana Voces, si las mujeres tenéis un talento impresionante para negociar, sois negociadoras genéticamente avanzadas, vais de cabeza a millón, tenéis una preparación bárbara y sois un montón y cada vez más preparadas, y solo hay el 5% de directivas como tú. ¿Esto con quién hay que hablar? Hay que ir ahora con Mariano Rajoy, ahora con el presidente del Escorts Valencianes nuevo que tenemos aquí, con Ximo Puig, a ver esto cómo lo arreglamos. Llamamos a los empresarios. ¿Cómo lo arreglamos esto? No lo sé, yo no tengo la varita. Yo he tenido la suerte de trabajar en eBay 8 años. Y no he sentido una discriminación. Yo creo que al final en nuestra empresa pues tenemos políticas claras de inclusión, de igualdad, y para mí ha sido fácil el poder desarrollar mi carrera profesional en esta empresa. Es cierto que yo creo que la tecnología ayuda mucho a flexibilizar los trabajos. Entonces, gracias a incluir, ¿no?, pues el móvil, el estar conectado y trabajar por objetivos, te facilita el poder conciliar tu vida profesional y tu vida laboral. Yo en mi equipo, lo que siempre digo es, tenemos la posibilidad, porque trabajamos en un mundo digital, de trabajar por objetivos, flexibilizar al máximo, no solo para la mujer, sino también para el hombre. Los hombres también quieren flexibilidad, porque los talentos, la gente con talento, yo creo que para ellos, o para todo el mundo, es muy importante tu tiempo, ¿no? Y intentamos asumir políticas que haga a las personas estar felices. Y además yo siempre digo esto, ¿no?, que yo creo que el éxito se consigue si eres feliz y si eres apasionado, y es muy importante el equilibrio. Entonces yo no soy partidaria de políticas de cuotas. Creo que tiene que ser de forma natural, porque la realidad es que las empresas más diversas y que tienen políticas de aceptación de todo tipo de personas de cualquier sexo o de cualquier condición o cultura son más exitosas. Hemos hablado de actitud, hemos hablado de fracasos gordos, hemos hablado de miedo, pero me gusta además que cuando nos contáis vuestras historias de liderazgo femenino en el entorno digital, aparece la palabra felicidad y la palabra amor. ¿Vale? Me parece especialmente significativo cuando estamos hablando de a lo que dedicamos una inmensa mayoría del tiempo todos. Entonces, María, imaginemos que hay una oyente que tiene la idea, pero que tiene como un poco de miedo, que no sabe qué hacer, que no tiene claro la financiación. ¿Qué hacen? ¿Os llaman por teléfono? Bueno, no, contactan a través de email, claro, que sois de entorno digital. Y entonces, ¿cómo empujáis ese proyecto? Nosotros, vamos a ver, a las personas en concreto no las podemos empujar, nos encantaría, ¿vale? Pero no las podemos empujar. Lo que sí es lanzarles los mensajes, que creo que es lo más importante. Y en esos mensajes es, échate para adelante y muévete, y busca un entorno en donde puedas hacer que esa idea, que puede no ser esa idea o ser otra, o puede haber gente que no tenga ideas y sin embargo se sume a un equipo que sí las tiene, porque dentro, para Es decir, depende de cómo queramos hacerlo. Si queremos ser freelance, está clarísimo. Es decir, nosotros tenemos, vosotros en el periodismo lo conocéis maravillosamente bien. Tenemos nuestra profesión y nosotros vamos a continuar nuestra profesión y a que nos contraten en nuestros servicios, ¿vale? Pero si ya quieres montar una empresa, lo más importante para que eso sea un éxito, y vosotros seguro, ¿verdad, Elena, lo habrás vivido, es en las personas, el equipo que lo componen. Entonces, ahí es donde yo veo que realmente tenemos que trabajar y fundamentalmente quitar tabús, que es que creemos que siempre tiene que haber una buena idea, que tiene que haber financiación, que tiene que haber una serie de cosas, y al final es mucho o mucho más fácil o mucho más difícil. Pero todos tenemos cabida, todos podemos emprender, y el único tema es tener el objetivo y seguir para adelante y buscar a las personas que te acompañen en ese viaje. Vale, y cuando decías entorno, que yo te confieso que todavía soy bastante analógico, voy siendo cada vez más digital, no me queda más remedio, pero voy siendo muy analógico, ¿qué significa para una empresa? Vale, tengo mi empresa, me dedico al periodismo, tengo un equipo de trabajo fantástico, son la pera limonera, y el entorno, ¿cómo? ¿Qué dices es? El entorno cuando ya tienes constituida tu empresa, sí, me imagino. Vale, tengo la idea, tengo la gente. Tienes la idea, tienes la gente y dices, oye, lo primero es que muchas veces... Muchas mujeres, esto sí, también. Perdóname, muchas mujeres, no nos olvidemos, sí, que hay, sí, muchas menos mujeres, uh-huh, emprendiendo que hombres. Uh-huh. En el último análisis de todos los proyectos recibidos para la competición del South Summit teníamos un 18 y yo decía, vuelve a analizarlo. Resultaba que volvía a salir el 18 y nos decían, pero date por contentos. 18%. 18%. Date de por hombres. Contentos. De ahí eso está es lo que la clave. Que 18% de hombres. ¿Qué es a donde tendremos que ir? No. 18% de mujeres. Mm-hmm. Pero la única cosa que tenemos que animarlas es que de verdad emprendan. Porque además para todos, pero para la mujer es una alternativa extraordinaria. Y si tenemos tiempo ya hablaremos de eso. Pero lo importante es el que una vez que tú has constituido algo... Muchas personas, mujeres en este caso, pero todas, porque yo soy también de la idea de no diferenciar, ¿no? Te crees que teniendo un producto muy bueno ya lo tienes todo. Importantísimo el concepto de venta. Si no vende, no vale. Entonces hay muchas cosas, por eso es por lo que insistía en el concepto de personas, que es importantísimo aunar y que nos complementemos en los perfiles, y que hoy día además la gente que tiene mucha ilusión por emprender sabe que al principio no va a ganar un duro, que es muy difícil, pero que sin embargo esto lo hacemos entre todos, y la satisfacción y el rédito que luego te viene también es para todos. Complementemos los perfiles y sepamos que todas las funciones de una empresa necesitamos cubrirlas, aunque el emprendedor en sí mismo, que puede ser todo el equipo, tenga, ahora ya no se ponen sellos, pero en mi tiempo sí, pues desde poner un mensajito de lo que sea a negociar o hablar con el más importante. Perfiles diversos, pero cubrir todas las funciones de una compañía, por muy chiquitita que sea. Ahí tienes a Elena con su rastreato, radio ahí abajo, y siendo efectivamente independiente en el trabajo y siguiendo adelante y viéndose cristalizado una idea que ella tuvo y siendo una idea de éxito. Entonces, Elena, ¿el entorno digital es una buena plataforma para la mujer que quiera emprender? ¿Especialmente para la mujer, o puede serlo? Yo creo que sí. Yo creo que el entorno digital nos da muchísimas posibilidades tecnológicas de conciliar, que antes no estaban. O sea, que ya lo de la presencia en la oficina no es necesaria como antes, y yo creo que Susana lo ha mencionado. Y además, yo creo que nosotros podemos aportar un montón dentro de los equipos. Conciliamos muchísimo mejor y eso hace que todo el equipo esté más balanceado. Buscamos mucha más complementariedad, aceptamos que no tenemos que ser perfectas en todo, y eso para un líder masculino a veces es más difícil. Yo siempre digo, bueno, yo soy un desastre y hago esto mal, y esto mal, y esto mal, y esto mal. Y si hay que remangarse, yo me remango la primera. Y eso a veces igual el liderazgo masculino no lo tiene tan desarrollado como el femenino. Liderazgo. Da la sensación, por lo que cuenta Elena, entonces, Susana, que la manera en la que lideráis las mujeres es una manera distinta a la que lideramos los hombres, ¿no? Yo no sé cómo lideran en general. A mí me gusta, también soy mucho como Elena, a mí me gusta liderar haciendo. Si mi equipo, cuando me les preguntan cómo soy, yo soy la primera que me pongo arriba, ¿no?, y me pongo a trabajar, y me gusta que la gente me siga porque lo que estoy haciendo les parece interesante y me quieren acompañar en ese camino, ¿no? Entonces, para mí sí es importante, desde luego, liderar con el ejemplo. Hay gente, bueno, hay otros perfiles, ¿no?, que son otro tipo de liderazgo, pero yo creo que es el liderazgo que a mí me ha funcionado. Y cuando tú te equivocas, no la cargas en el equipo. Es que no me habéis entendido, porque yo lo expliqué muy bien en la reunión, pero hay que asumir errores propios también. Errores y aparte de asumir errores, que yo creo que es muy importante, es saber que no sabes de todo. Yo lo primero que me ofrecieron cuando me dijeron, Susana, ¿quieres ser la directora general de IBE? Y digo, oye, yo tengo un pasado muy comercial, a mí me faltan muchos conocimientos de marketing, de producto, y dije, bueno, si me dais un equipo bueno y si puedo contratar a la mejor persona de marketing y a la mejor persona de producto, seguro que lo voy a hacer muy bien, porque lo van a hacer muy bien ellos. Entonces yo creo que es importante decir, yo no sé todo, yo tengo un equipo que lo sabe mucho y yo les voy a ayudar, me voy a poner ahí delante de ellos a que me sigan y a trabajar juntos, ¿no? En este encuentro de mujeres y women hemos tenido pues la suerte de compartir la experiencia, las historias, las inspiraciones, los fracasos, los miedos, la actitud de estas mujeres como Elena Betés de Rastreator, Susana Voces de eBay y María Benjumea de Spain Startup. Os lo agradezco mucho que hayáis pasado una buena jornada y desde luego nosotros hemos tomado mucha nota y nuestras oyentes espero que también. Pues feliz día, que os vaya muy bien. Gracias por ser eWoman y mujeres emprendedoras y habernos inspirado el camino. Gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos filete de merluza desespinado a 3,99 euros kilo, habas baby primera a 2,19 euros, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Muchos motivos que hemos ido contando esta mañana, por el hecho de que el mercado laboral está integrado solamente por el 45% de mujeres y haya más del 60% de universitarias, porque en las grandes empresas, también en las medianas y desgraciadamente en las pequeñas, el liderazgo femenino, los consejeros delegados, los grandes directivos son hombres y no son mujeres. Porque integrar más a las mujeres en los entornos empresariales, en los entornos laborales, es además rentable, porque se obtienen mejores resultados. ¿Cuál es la situación de la mujer en el entorno empresarial más próximo. Hemos venido hablando durante la mañana de la trayectoria profesional y de liderazgo en el entorno digital, en esta jornada eWoman que se está celebrando en el Hotel Barceló y que estamos aquí compartiendo con todos en directo en esta edición especial de Valencia Abierta. Bueno, hemos contado, nos han contado ellas, sobre todo sus historias inspiradoras, en las que hay, como hemos comentado, muchos fracasos, y de los fracasos han aprendido, y mucho, de que el entorno digital además es un entorno laboral de oportunidades muy interesante, muy importante, y también, por supuesto, lo es para la mujer, y por la actitud del emprendedor, de la emprendedora en este caso. Hemos aprendido mucho a lo largo de la mañana y en el tramo final del programa hemos convocado y agradecerles, por supuesto, también algunas de las empresas que han colaborado en este primer encuentro de mujeres y liderazgo, y un encuentro que además ha organizado la edición digital de nuestro el periódico de nuestra casa, que es levanteelmercantilvalenciano.com. ¿Y quiénes han participado también en la sponsorización? ¿Quiénes nos han ayudado a llevar adelante esta primera edición de eWoman? Pues se encuentra con nosotros Jesús García, uno de los responsables de Ernst & Young. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña también Inmaculada Albarracín. Si yo os digo Durán Joyeros, es una marca que desde luego aparece rápidamente, ¿no?, en la memoria de todos como una joyería de mucho prestigio en la que Inmaculada tiene también una función importante. ¿Qué tal, Inmaculada? Bienvenida. Hola, buenos días. Y nos acompaña también, cuando hablamos de salud y de seguros de salud, si os digo Sanitas, hombre, claro, pues lo tienes o no lo tienes, pero seguro que conoces a alguien que lo tiene y que está satisfecho con el servicio. Nos acompaña Rosa Díez también. Sanitas nos ha echado una mano importante en esta primera edición de eWoman. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, en general, agradeceros la colaboración y la participación, y me gustaría, digamos, un primer turno de intervención de todos sobre qué os ha parecido este encuentro de mujeres líderes que han explicado sus historias personales en primera persona, que han podido ser inspiración para otras que han venido, y a través del programa de radio, de las oyentes habituales del programa. Jesús, ¿cómo ha sido esta experiencia de entorno digital, de liderazgo de mujeres? ¿Te has encontrado muy cómodo entre tanta mujer y tanto talento, Jesús? Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. La verdad que el evento está muy bien organizado. El nivel de las ponentes y de las ponencias, y de alguno de los ponentes también, porque alguno era hombre, ha sido fantástico, muy inspirador. Y a mí lo que más me ha impresionado es la capacidad de transformación que tiene lo digital, tanto en empresas novedosas y solo digitales, como en empresas que son tradicionales y aplican estos cambios digitales. Y que en sí mismo el entorno digital es una oportunidad de negocio también para la empresa o para generar una empresa nueva. Y esto es bien interesante. Ahora nos contaréis en vuestras empresas cuál es, digamos, vuestra dimensión digital de cada uno. Pero como contábamos, Rosa, digamos, una primera toma de contacto, ¿cómo ha sido encontrarse entre tanta mujer talentosa y líder? Pues la verdad que un orgullo, porque ha sido, me llevo muchas ideas buenas para aplicar, no solo en mi vida personal, sino también en mi vida profesional. Creo que la primera ponencia, ese entusiasmo de Laura, hablando del amor, hablando de la actitud, tanto de Laura como de las siguientes, creo que es un poco la idea de Sanitas. Nosotros en Sanitas, la actitud para nosotros es vamos, nuestro pilar fundamental. Yo creo que con actitud, con cariño, con respeto y sobre todo cambiando un poco la visión que tenemos a veces de nosotros mismos y de nuestro entorno, podemos conseguir cosas tan maravillosas. O sea que muy agradecida de que me hayáis invitado, que hayáis invitado a mi empresa y poder estar aquí compartiendo este acto con todos vosotros. Así que muchas gracias. Hablamos de actitud, de talento, de amor. Bueno, todo eso son virtudes de los buenos joyeros también, ¿no? Porque si una joya tiene que transmitir también todo eso. ¿Qué tal, Inmaculada Albarracín de Durán Joyeros? ¿Cómo te has encontrado en esta en este encuentro de mujeres? Y bueno, no sé si también, como en el caso de Rosa, te llevas para la empresa o para ti personalmente algún apunte interesante. Muchísimas, me ha parecido muy enriquecedor. Es también un reflejo de lo que nosotros hacemos en nuestra empresa. Llevamos 130 años tenemos entre esta cuarta generación el 50% aproximadamente de hombres y mujeres, la familia. Somos una empresa familiar, estamos en Valencia, en Poeta Querol, y estamos creando emoción, porque las joyas son emoción, es amor. Cuando tú regalas una joya, cuando te compras una joya, es porque te quieres, porque te gustas, porque transmites ese amor y esa emoción, y son un valor diferencial. No es un coste, sino que es una inversión en felicidad. Cuando uno le pone E de emoción también a las cosas, aparte de E de entorno digital, ¿no?, parece que todo funciona mejor. En vuestro caso, como empresa Ernst & Young, vuestro trabajo en los temas de auditoría, de consejería, ¿no?, de liderazgo, Jesús, el entorno digital, ¿cómo de importante es o cómo, no sé, cómo os habéis adaptado, digamos, al mundo digital? ¿Cómo es vuestro paso también por el e-world? Os cuento, nos queda, como a todas las empresas, mucho por hacer. Pero al ser 190.000 profesionales en el mundo, en más de 50 países... A ver, ¿me lo puedes volver a decir? 190.000 profesionales... Esto es el jefe de personal de Stan Young, va de cabeza, ¿eh? 190.000 profesionales, vaya empresa. No va muy de cabeza, porque esos 190.000 profesionales hacen realmente, entre comillas, lo que quieren. Se da muchísima libertad. Las nuevas tecnologías ayudan muchísimo en esa libertad y en estar todos conectados. De hecho, el poder dar tantos servicios, comentaban muchas de las ponentes, que lo más importante es la diversidad de tipo de gente en las organizaciones. Ya no solo hombres, mujeres, sino culturas, religiones, países en los que vives. Eso al final confluye en dar unas soluciones a los problemas, de ver las cosas de diferente forma, y esos equipos pueden estar conectados en tiempo real a través de las nuevas tecnologías. Entonces, en una cosa tan de ir por casa como puede ser el tema de la auditoría, que es algo que lo tienes que hacer, que estás obligado por ley, la incorporación de las nuevas tecnologías en el ahorro de los tiempos para controlar que los datos estén bien y sí poder sacar realmente información relevante de esos datos para proponer cosas nuevas a las empresas es clave, y todo eso lo dan las nuevas tecnologías. Entonces, estamos obligados, no podemos, y siempre invirtiendo, porque las nuevas tecnologías es un paso que das todos los días. No vale decir, yo voy a hacer esto, ya está, no, sino que todos los días salen cosas nuevas, todos los días puedes aplicar cosas nuevas, y el tema es estar en el camino de las nuevas tecnologías. Bueno, y en ese sentido también, como decís, fíjate, una cosa que dices, la auditoría, que es una cosa, pues de los números tienes que ver, pero fíjate lo que nos ha explicado Jesús, tampoco lo sabía, es decir, que de esos datos puedes extraer allí, pues, habrán escondido entre las cuentas un dato interesante, una joya que te permite a lo mejor cambiar de dirección, pero claro, hay que saber verlo, y no sé si saben verlo más ellas que ellos. Los auditores o las auditoras. Una de las cosas más importantes de Ernst & Young a nivel mundial es el tema de la diversidad e inclusividad de los equipos. La verdad que no sé el porcentaje de hombres y mujeres que tenemos. Seguro que es diferente en los distintos países, por las diferentes culturas, como estamos en todos los sitios, pero a todo el mundo se le ve exactamente igual. Por tanto, ya no sé, hombre, mujer, como religión, como cualquier cosa. Entonces, pero lo que te dan las nuevas tecnologías, es verdad que no todos son nuevas tecnologías, porque también están las personas detrás, pero te da la capacidad de hacer muchísimo trabajo en muy poco tiempo y luego tener ese tiempo para poder aplicarlo. Por ejemplo, que de los datos de una empresa que audites, pues el poder hacer el benchmark de cómo tiene la deuda o cómo tiene los ingresos, cuál es la proyección de los ingresos. Eso antes podía tardar meses en conseguir comparar con otras empresas del mundo, de ese sector, hacia dónde iba esa empresa, o si podía generar un problema futuro o no. Y con las nuevas tecnologías, eso que tardabas meses, tardas 5 minutos. Entonces, ese es el avance. El factor humano es necesario, es imprescindible, obviamente, pero las herramientas que nos dan las nuevas tecnologías nos hacen ganar tiempo. Y en vuestro caso, en Sanitas, Rosa, obviamente es un trabajo de persona a persona, es un trabajo en el que el factor humano es fundamental. Pero entiendo también que las herramientas digitales tienen que estar a la orden del día en una empresa de servicio sanitario como Sanitas, ¿no? Efectivamente, hasta tal punto que tenemos un programa de asistencia materno-infantil que está dentro de nuestro servicio de promoción de la salud, que son todo consultas de a nivel online, telefónica, que realizan matronas especializadas a las personas que son socios de Sanitas, totalmente gratuito e incluido dentro del propio servicio de la póliza. O sea, las nuevas tecnologías se tienen que adaptar tanto a todos los sectores, incluidos el del servicio de la salud. En la salud también tenemos hasta un médico personal. Hemos vuelto un poco al concepto del médico de familia, ese que nos llevaban nuestros padres y nuestras madres y que le llamabas a cualquier hora y que lo teníamos. En Sanitas también lo tenemos, un médico personal que online puedes hacerle cualquier tipo de consulta, incluso si lo quieras puede ir a visitarte. Fijaos cómo en esta idea habéis fusionado los mejor de ambos mundos, por decirlo de alguna manera. La tradición del médico de familia, del de toda la vida, del señor Jacinto que iba a visitarte, que ya visitaba a lo mejor ya tu padre y demás, con las nuevas tecnologías, y poder hacer la consulta en cualquier momento, cualquier hora del día. Un padre agobiado, unos padres que tienen un recién nacido y que tienen poca experiencia, a las 3 de la mañana de repente pueden hacer una consulta precisamente a través de las herramientas online, pero al médico tradicional de toda la vida. No es fácil, ¿no?, juntar lo mejor de ambos mundos, y en vuestro caso además, cuando es algo tan palpable, tan artesanal, efectivamente, ¿no?, tan orgánico. ¿Cómo se ayudan las nuevas tecnologías a una empresa familiar de joyería como Durán Joyeros, ¿no? Bueno, yo creo que aquí creando visibilidad, es decir, comunicando. Entonces la comunicación es básica para estar, es decir, la comunicación online pues también es importante para que nos conozcan y darnos a conocer y crear también todos estos procesos artesanales, todos estos procesos emotivos, pues también crearlos y comunicarlos. Y cuando se habla de comunicación online parece que tiene que ser, que las webs tienen que ser algo, bueno, digital, parece que queda como frío, ¿no? Queda como, está ahí en el ordenador, no es real. Pero cada vez más la comunicación digital de las empresas tiende a contactar directamente con la emoción, en el caso de vuestras empresas. Claro, no sé si en las auditorías también, si Ernst & Young también tenéis que conquistar, digamos, el corazón de la empresa. Pues, Jesús. Sí, porque a nosotros nos contratan por confianza. Ah, y claro. Es muy complicado generar confianza, sobre todo en los primeros momentos. Entonces, todo ayuda, pero a nosotros nos contratan por confianza, porque al final te están confiando a ti el futuro de su empresa. Y su empresa es lo que más valoran, lo que más no, pero es muy importante, lo valoran mucho. Con lo cual, también comunicamos mucho en Internet, las redes sociales son muy importantes, pero sobre todo nosotros las tecnologías las utilizamos, digamos, para hacer el trabajo de Big Data, de números, de comunicación entre nuestros profesionales y con los clientes, hacerlo lo más fácil posible y lo más efectivamente posible. Yo, a raíz de esta conversación de confianza, pues nosotros también generamos confianza en nuestros clientes porque tenemos clientes de cuarta generación, igual que nosotros. Es decir, esto es como vamos al joyero de toda la vida, al artesano, a regalar, a comprar algo para regalar con emoción. Y entonces es como el médico de familia, como tenemos que generar esa confianza. Que lo ha recomendado la mamá o el abuelo, ¿no? O que viene de generación en generación. Sí. Que conservan también un objeto también, ¿no? Que conservan una joya hecha hace dos generaciones y también hecha en la misma casa, en Durán Joyeros. Sí, ¿no? Sí, y luego pues tenemos generaciones de clientes que cuando estuvimos haciendo nuestro libro, pues nos encontramos que teníamos a los clientes que seguían nuestro paso. Es decir, vamos analizando la historia y vemos que nos siguen, como siguen al médico, como siguen al abogado. Es decir, las profesiones y son muy artesanales, pero al mismo tiempo muy emocionales y con mucha continuidad a través de la familia. Al final se trata de que la marca tenga también eso, ¿no? Cara, ojos, emoción, también en un caso como el de Sanitas también, que se convierta en nuestro médico de cabecera, nuestro médico de confianza. Al final, después de hora y media de programa y desde las 9 de la mañana que venimos hablando de liderazgo femenino digital, al final terminamos hablando de amor, emoción, confianza, en fin, el factor humano y en este caso el factor femenino especialmente. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos, Jesús, Rosa, Inmaculada, que seguís disfrutando de la jornada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mixi, per a nostra part, res més. Agrair de nou al mestre David García, que tot ha sonat perfectament, a l'Hotel Barceló, que ens ha acollit. Un bes de part de tot l'equip de València Abierta. Demà tornem als nostres estudis i a partir de les 12:30 tindreu de nou la cita en l'actualitat valenciana. Ara les notícies, seguiu en la millor sintonia, la 97.7. Au, adeu!